¿cómo no pensar en el imperialismo? Y entonces se viene el déjà vu constante con el Fondo Monetario Internacional. La insistencia de Estados Unidos por la democracia en otros países, militarizando todo el tiempo a los pueblos. Decir 4 de julio e inmediatamente aparece la palabra imperialismo y resuena el Plan Cóndor. Las dictaduras latinoamericanas sistemáticamente preparadas y pensadas y financiadas. La venta del sueño americano, vendiendo en el fondo el individualismo, abrazar el capitalismo en sus peores miserias y olvidarse de lesotres. Decir 4 de julio es hablar de imperialismo que continúa y que sigue avasallando a través del extractivismo, de las mineras, de los grandes capitalistas que pertenecen a la América del Norte, a ese país, a Estados Unidos, y que siguen entrando y avasallando a los pueblos originarios, a lo largo y a lo ancho de todo el territorio latinoamericano. Decir 4 de julio es hablar de imperialismo en un nuevo capítulo donde el neoliberalismo vuelve a aparecer, donde vuelven a suceder en ese constante recuerdo los pactos entre gobiernos. Pero sin embargo, con cada organización que se levanta, con cada asamblea que toma las calles, que le dice que no a la minería contaminante, con cada espacio comunitario que se sostiene, con cada movimiento social, en cualquier parte del territorio latinoamericano, decimos que Latinoamérica se levanta y que este 4 de julio y tantos otros días más le decimos que no al imperialismo yanqui. Venga eso me entrego, me entrego. Somos sangre de esta tierra, no, no, no. Y con ella te entierro, te entierro. Resueltos a ser libres. Libre, libre, libre, libre. Una cucharada de derechos humanos. Una patita de deportes. Le sumamos una taza de voces de los barrios. Una gotas de defensa a los bienes comunes. Con una mirada sostenida en los pueblos originarios. Fuerza feminista, y si el clima nos acompaña y la economía es más justa, estamos para comenzar. Buenos días, buenos días, buenos días a la audiencia de La Mosquitera. Estamos comenzando con la diaria cuando pasaron 18 minutos de las 9 de la mañana aquí en la 88.1 del dial. En este día jueves 4 de julio te vamos a estar haciendo compañía, si así lo decidís, hasta las 12 del mediodía. La saludamos a Laura Fioqueta en la producción, Julieta Arana en el móvil trayéndonos lo que sucede en las calles mendocinas. Saludamos a toda la web compuesta por Cecilia Lamantía, Ana Lía Millán, Alejandro Ballén y Anaí Roca, quien está del otro lado del vidrio, y la vamos a saludar, le vamos a dar los buenos días. ¿Cómo estás, Anaí? Hola, Gaby. Hola, Marce. Hola a todos y todas. Acá ya arrancaditas desde temprano, así que bueno, a calentar motores con este frío que hace, que mamita. Sumamente fresco, y usted ahí está toda emponchada. Ay, se ha venido. Sí, no, me faltó el poncho hoy, pero ya tres pares de media, ya no sé qué más ponerme. ¿Qué más se va a poner ahí? Bueno, vamos a estar subiendo de la mano de Anaí todo lo que suceda durante toda la mañana a través de las redes sociales, lo vas a poder ver en la web, y vamos a volver a cruzar el vidrio porque del otro lado está Juan Marcelo Rojas. ¿Cómo le va, Marce? Buen día, ¿cómo anda? Muy bien, ¿usted? Bien, bien, tranquilo. Sí, la verdad que estoy medio en conflicto con Anaí, porque me dijeron que hoy iba a empezar una ola polar, que es 0 grado, que 1 grado, 2, me puse un montón de cosas y dije, ola polar, acá estoy. Está igual que ayer. No sintió el frío. Venía apuradito, quizás caminando. Y sí, también. Yo lo vi pasar. Aparte tengo un poquito más de grasa que Anaí, reconocí que eso me ayuda mucho a mí. Usted dice que eso hace una diferencia. Yo creo que sí. Bastante. Bueno, veremos. Se pueden comunicar a través del 451-1808. Lo puedes hacer al 261-3068060, que es el WhatsApp. Lo puedes hacer a través del Facebook, La Mosquitera. Twitter, @La Mosquitera.

Muy bien, continuamos. 35 minutos pasan de las 9 de la mañana y ya estamos en la compañía, lo anunciábamos antes del tema, de Nadia Alonso, de la DOAIT, en este espacio que tiene que ver con lo que sucede en les niñes de las distintas escuelas de aquí, de las cercanías, podríamos decir. Cerquita de la radio. Cerquita de la radio. ¿Cómo le va, Nadia? Hola, Gaby, buen día, muy bien. Muy bien, acá, bueno, nuevamente sola. Nuevamente sola. Sin Fabricio. Sin el compañero Fabricio. Claro. No, pero está, bueno, está trabajando en una situación, así que lo perdonamos. Pero sí acompañada por otra compañera de la DOAIT, que ahora la vamos a presentar. Es licenciada en fonoaudiología, ella es Mariela Tello, que está participando de lo que alguna vez comentamos hace un tiempo en este proyecto de huerta orgánica que viene realizando la escuela Pestalozzi de Colonia Molina con los chicos de quinto grado, que bueno, ya hace más de un mes que se ha empezado con esto y bueno, y se ha venido sosteniendo. Entonces bueno, Mariela, un poco la idea es que ella viniera a contarnos cómo va este proceso. Cómo ha sido el impacto, digamos, en los chicos, en las escuelas y bueno, también cuáles son las necesidades a partir de ahora, ¿no? Muy bien, entonces la saludamos, le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Mariela? Hola, buen día, gracias por la invitación y bueno, acá primera experiencia en la radio, así que un poco nerviosa. Bueno, Mari, contanos, contales a todos los que nos están escuchando un poco cómo surgió este proyecto, si querés lo refrescamos, digamos, y cómo están actualmente. Bueno, el proyecto surge con las chicas del equipo de DOAIT. La idea fue creada más que nada por la licenciada Mónica Santander y nuestra trabajadora social Mariposa, que le decimos Mariposa, sí. Y bueno, ellas tuvieron la fabulosa idea de realizar una huerta orgánica en la escuela en Pestalozzi, y la idea era llevar esta idea, que los chicos tengan más vínculo entre ellos y que esta nueva idea de la huerta orgánica la pueden después trasladar a la familia. Bueno, así surgió la huerta, tuvimos el apoyo del INTA a través de la donación de semillas y un curso con los chicos del quinto grado del turno tarde con la señorita Ángela sobre las ollas orgánicas. Uh-huh. Así que bueno, ahí empezamos a buscar todo lo que son los materiales, como cajas, las semillas que ya habían sido donadas, y empezamos a preparar el terreno en la escuela. Uh-huh. Y otra de las finalidades del proyecto es que los chicos puedan apadrinar, podríamos decirlo así, a los chicos de jardín. Y entonces cada niño va a tener un nene a cargo del jardín, diríamos, para explicarle después cómo surgió la huerta, cómo empezó la plantación de la semilla, cómo fue el riego, cómo fue creciendo esa semilla y cómo da el fruto. Y después, bueno, por supuesto, cosechar el fruto. Uh-huh. Esa es un poco la finalidad del proyecto. Bien. Y hasta ahora, Mari, ¿qué has podido observar vos de cómo ha sido recibido este proyecto, esta experiencia en los mismos chicos y chicas? ¿Qué repercusión, digamos, qué respuesta han tenido ellos de esto? Bueno, con los chicos la verdad que están muy entusiasmados. Cada vez que Mariposa va al colegio o vamos al colegio, los chicos nos esperan con ansias para poder ir a la huerta. Uh-huh. A continuar arreglando la huerta. Ellos han mejorado su vínculo. Todos han podido participar en el arreglo de la tierra, en el terreno. Y bueno, lo bueno que a pesar de que no hemos podido conseguir tierra, porque como sabrán ustedes allá en Colonia Molina, la tierra es muy salitrosa. Claro, es bastante complicada para plantar. Entonces la tierra no nos sirve. tenemos que buscar tierra de otros lados. Y bueno, los chicos han llevado, algunos han llevado tierras, otros han llevado cajones, otros han llevado desperdicios de verduras y todo eso para hacer la compostela. Y bueno, para crear el guano para después colocárselo en la tierra. Y bueno, a partir de esto los chicos siguen entusiasmados, no han perdido las esperanzas. Cada vez que vamos ellos van a la huerta y tratan de hacer cualquier arreglo, más allá de que quedan muchos cajones sin armar porque no conseguimos la tierra. Y nos han colocado el surtidor, que eso también es importante para después hacer el riego por goteo. Así que están súper contentos. Es más, necesitamos ahora, aparte de la tierra, la manguera. Así que bueno, ellos están muy, muy interesados en la huerta. Y bueno, a su vez también están aprendiendo en la currícula de la escuela, ¿no? Están aprendiendo todo lo que es la germinación. Uh-huh. Y también cómo se va a hacer, a partir de la cosecha del fruto, una buena alimentación. Qué bien. Mari, y entonces, según lo que vos contás, como la escuela cada vez está participando más de este proyecto, colaborando en lo que hace falta, y vos mencionabas también lo de la participación de las familias, digamos que uno de los objetivos o ideas de este proyecto también era incorporar a las familias de alguna forma, acercarlas a la escuela. ¿Esto digamos, ha comenzado a suceder? ¿Lo han podido visualizar? La verdad que al principio en las reuniones las familias participó. Uh-huh. Estaba muy entusiasmada porque bueno, gracias a la familia, a los papás de los chicos, ellos pudieron conseguir la materia principal, los cajones y algo de tierra. Uh-huh. Actualmente las veces que hemos ido a la huerta no hemos visto, o por lo menos yo, papá, participar. También puede ser por una realidad de la zona, que son papás que de situaciones bastante carenciadas los chicos, y bueno, entonces creo que necesitan la posibilidad de trabajar, y bueno, no pueden tampoco asistir al colegio. Uh-huh. Debido a que debe ser que tienen otras obligaciones en su casa. Tal cual. Pero los chicos, como te repetía Nadia, están muy entusiasmados, siguen trayendo cosas, todo lo que pueden conseguir en sus casas lo siguen trayendo, y creo que de la casa los papás están aportando mucho. Tal cual. Este entusiasmo. Claro, quizás no pueden participar, digamos, yendo a la escuela en ese momento, estando ahí, pero sí la participación quizás se viene dando desde otro lado, de parte de la familia. Sí, exactamente. Uh-huh. Sí, se viene dando desde la participación también de la currícula de la escuela, las uh-huh. tareas y todo eso, así que se nota que la familia también está comprometida desde otra mirada, diríamos. Uh-huh. Tal cual. Es súper interesante, me parece, todo lo que incluye el proyecto de la huerta, como que involucra varias aristas, podríamos decir. El vínculo entre los chicos, entre las chicas, esta participación de la familia. Y esto que decías, Mari, de que, bueno, los chicos están siendo, y las chicas protagonistas, llevando a cabo, digamos, como poniéndose al hombre de este proyecto, lo que los hace protagonistas, que es lo que hemos venido por ahí trabajando y contando desde este espacio sobre un posicionamiento de la idea del protagonismo infantil, ¿no? De cómo contribuir a acompañar a los chicos, a las chicas, a que realmente sean sujetos sociales y partícipes activos, digamos, de lo que los está involucrando en distintas situaciones, ¿no? Pero como eso, como ser protagonistas, y también el protagonismo implica, he leído por ahí también justamente eso, de fomentar protagonismo en otros pares, ¿no? Entonces, por ahí como este proyecto se ve claro, ¿no? Si los chicos empiezan con esto, cómo a su vez en otro momento van a ser ellos transmisores a Exacto. otros, para que estos otras uh-huh. se vuelvan uh-huh. después protagonistas. Entonces me parece eso como súper interesante lo que vienen haciendo, y Y bueno, y está por ahí a la vista varios aspectos de este paradigma de protagonismo infantil, que de a poquito venimos contando, desarrollando y también aprendiendo, digamos, entre nosotros. Seguro, ¿no? No es que la tengamos clara, claro, pero... ¿no? Y rompiéndonos nuestras propias estructuras, ¿no? Las propias lógicas que también traemos sí. Los adultos y las sí, adultas. Sí, sí, y que es súper difícil por ahí, ¿no? De cambiar la mirada, de que, bueno, tenemos toda una herencia de en la que han estado muy presentes y muy arraigadas hasta la actualidad, digamos, prácticas desde otra mirada de la infancia, más desde una situación de control, digamos, de tutelaje, y es muy difícil por ahí hacer el quiebre y pasar a esto, a otra mirada, a entender que hay otros modelos y más por ahí para también, digamos, en el ámbito privado, entre comillas, si se quiere, pero también los profesionales que trabajamos con niñez, también es como muy difícil, es todo el tiempo tener que hacer una revisión de la propia práctica, de la intervención y decir que... ¿qué estamos haciendo, no? Preguntándonos constantemente. Me parece que esa práctica es, bueno, es compleja, es difícil, pero es necesaria hacerla. Así que, bueno, Mari, Mariela, ¿querés contarnos, para ir terminando, si esto de las necesidades, si algo más que quieras transmitirnos? Sí, seguimos necesitando, bueno, como habíamos solicitado en su primer momento, tierra, para que puedan los chicos llenar los cajones y ya podemos comenzar a plantar las semillas. Hay varios cajones que todavía no podemos llenarlos. Con la incorporación del surtidor, bueno, ahora necesitamos mangueras y si alguna persona tiene conocimiento de riego por goteo, bueno, sería de gran utilidad que se acerque al colegio y nos explique cómo podemos llegar a hacer y el riego por goteo y que bueno, que vea la zona. Y pintura para pintar todos los cajones y cosas que han realizado los chicos para adornar ahí la huerta, así que está muy bonita la huerta por ellos, todo lo hacen ellos, los chicos, así que se entusiasman mucho ellos. Así que bueno, eso es lo que necesitamos. Bueno, buenísimo, ahí ya está hecho también ahí la invitación a sumarse desde las distintas formas, ¿no? Queda abierto entonces esa invitación y bueno, acercarse a, como decía Mariela, o a la escuela o bueno, contactarnos a alguno de nosotros que venimos todas las semanas. Claro. Aquí, así que bueno, hay posibilidades de participar también de este proyecto. Muy bien. Bueno, chicas, muchas gracias por este espacio y nos volvemos a escuchar el jueves. Bueno, nos escuchamos el jueves, Gaby. Estás escuchando La Mosquitera. Del barrio La Mondiola, sos el marrana y te llaman garufa por lo bacán. Tenés más pretensiones que Bataclana, que hubiera hecho suceso con un gotán. Durante la semana meta laburo y el sábado a la noche sos un doctor. Te encajas las polainas y el cuello duro y te venís para el centro de rompedor. Garufa, pucha que sos divertido, garufa, garufa, ya sos un caso perdido. Tu mamá dice que sos un bandido, porque dice que te vieron la otra noche en el parque japonés. empieza la milonga, en cuanto empieza y sos para las minas, el variador, sos capaz de bailarte la mosquitera, la marcha Garibaldi. El mosquito mensajero llega a destino y nos trae la voz en sangre de los protagonistas. 51 minutos pasan de las 9 de la mañana aquí en La Mosquitera, y ahí lo anunciábamos, llega el momento de salir a la calle de la mano de Juli Arana, a quien la saludamos, le damos los buenos días. ¿Cómo está, Juli? Muy buenos días, Gaby, muy buenos días para todo el equipo de La Diaria y para toda la audiencia. Mañana sumamente fría, se dice que es el día más frío del año, Gaby. ¿Será? Yo me la quisiera imaginar a usted. Mire, estoy metida ahí sumergida entre un montón de ropa, pero he salido. Hay que salir. Hay que salir nomás, a pesar del frío, claro que sí. Hay que salir, y por lo que se ve, el cielo, bueno, se ve parcialmente nublado porque hacia el sureste se ven unas nubecitas que vienen amenazando, nubecitas grises, pero bueno, del otro lado, al lado oeste, vemos las montañas hermosas, magníficas con este frío. Ellas se relucen, así que bueno, algo lindo para destacar tiene el invierno, Gaby. Pero claro que sí, cómo no, con ese cielo. Claro que sí. Y bueno, como mencionábamos, el día de ayer, en realidad, que tuvimos problemas con WhatsApp, como tuvieron muchísimos medios también como nosotros, como también todos los ciudadanos a nivel mundial, ya que bueno, como trascendió en las noticias, hubo una caída en el sistema de WhatsApp y en otras redes que perjudicaba puntualmente la transmisión de imágenes y audio. Y en esa caímos nosotros también, Gaby. Es por eso que claro, el día de ayer, recuerda que nos quedó un audio el día de ayer. Sí, exactamente, quedamos ahí como a la espera por todo esto que sucedió en relación al WhatsApp. Totalmente, porque el día de ayer vamos a recordar y avisar para la gente que no estuvo escuchando que estuvimos acompañando a la Asamblea Popular por el Agua Pura, que se estuvo movilizando frente a la legislatura con esta propuesta que vienen visibilizando hace varios meses. Hablamos de hace 13 meses que se presentó este proyecto de ley de una Mendoza libre de fracking, y que bueno, puntualmente es una asamblea que viene luchando frente a esta política que está llevando a cabo esta gestión, que es la producción de energía a partir de la explotación por el fracking. Es por eso que, bueno, ayer integrantes de esta asamblea se estuvieron movilizando nuevamente frente a la legislatura, donde no se desarrolló la sesión que se realizan los días miércoles, la sesión de diputados y diputadas, pero bueno, sí se acercó un diputado más, estamos hablando de Gustavo Maxtruc, del bloque del PJ, quien también se sumó a acompañar esta propuesta, este proyecto de ley, junto a otros legisladores que ya habíamos mencionado, Gaby, quienes son Mario Vadillo, Gustavo Maestrú, Maite Rodríguez, Pablo Cairo, Macarena Escudero, Daniel Rueda, Karina Segovia. Estos son algunos de los legisladores que están acompañando esta propuesta de este proyecto de ley de una Mendoza libre de fracking. Y bueno, ayer se sumó una nueva voz, un nuevo legislador, Gustavo Maestrú, del bloque del PJ, que si le parece, escuchamos lo que nos mencionaba. Muy bien, escuchamos. Nos encontramos acompañados por el diputado Gustavo Maxtruc del bloque del PJ para saber cuál es la opinión que tiene él frente a la iniciativa que está llevando a cabo hoy día. Muy buenos días. Bueno, nosotros venimos ya hace mucho tiempo trabajando sobre intentar frenar esta actividad. El año pasado, hace ya, sí, un año, poco más de un año, presentamos varios proyectos, diría yo, pero uno de ellos que tuvo el aval de toda la asamblea y pueblo autoconvocado, que incluso fue acompañado con 43.000 firmas, que hoy por hoy, desgraciadamente, tenemos que decir que esto sigue durmiendo en las comisiones por orden del gobernador, que nosotros por lo menos estamos pretendiendo, porque sabemos que será difícil de aprobar, pero por lo menos queremos que se discuta en la legislatura. Bueno, se nos está negando hasta esa posibilidad. Digo, la casa de la democracia, que es la legislatura, que es donde justamente la caja de resonancia de todos los temas importantes, y estamos hablando de uno de los temas más importantes, no de la provincia, del mundo, del país. Estamos hablando de una actividad que incluye todo, digamos, esto dicho por el propio gobierno, incluye el plan estratégico energético y económico de los futuros años, de los años que vienen. Para ellos Vaca Muerta es la solución. Por otro lado, tiene, digamos, todo el reparo de que países enteros están prohibiendo la técnica porque no pueden garantizar de que esto se haga de manera sustentable o por lo menos que se haga de manera prolija. Ya ni siquiera estamos hablando de sustentabilidad. Uh-huh. Estamos hablando de que no contaminen o que la contaminación sea mínima. Bueno, ninguno de esos aspectos nos están dando la posibilidad de que se debatan justamente uh-huh. en la legislatura para que los mendocinos sepan lo que pasa, porque ya están ocurriendo desastres ambientales, que la verdad que vemos cómo funcionarios de educación dicen una cosa y a la semana la rectifican por miedo a que la sociedad se levante. El tema es que no nos están diciendo la verdad. Desde el bloque del PJ se ha podido debatir entre todos sus integrantes cuál es esta posición, o sea, ¿es una posición de bloque? No, una posición de bloque, estamos conversando, hay muchos legisladores a favor y en contra, y Nobleza obliga, no solamente del PJ, sino de otros bloques. Hay, digamos, toda la predisposición a debatirlo, a discutirlo. De hecho, hay proyectos presentados por gente del FIT, por gente de PI Protectora. Bueno, después habrá que debatir cuál es el proyecto. Nosotros justamente estamos pidiendo que se debata el que, digamos, que se le dé preferencia al que presenta la asamblea junto con el pueblo autoconvocado, porque entendemos que es un poco el más completo, ¿no? Pero bueno, respetamos las iniciativas de los demás diputados, pero por lo menos queremos que se debata en la legislatura. Hoy no hemos tenido la posibilidad de debatirlo, simplemente son charlas informales dentro de las comisiones, que bueno, hablamos sobre los beneficios de otro tipo de energías, que bueno, justamente se dio la semana pasada un debate en la legislatura sobre portezuelo del viento, que bueno, ya es otro tema, ¿no? Pero hay posibilidades de otras energías que ha cambiado mucho, gracias a Dios, en estos 10 años nos hemos demostrado, creo, que hay forma de generar energía de manera sustentable y no tener que recurrir, digamos, a cuestiones que está claro que no están funcionando. ¿Han levantado sesión el día de hoy? ¿Se va a realizar la sesión de diputados? Sí, informalmente hemos sido comunicados de que no habría sesión. Por eso no lo puedo decir de manera formal porque no hemos recibido ninguna notificación. Vamos a estar acá hasta que se hagan los llamados o no, y bueno, después veremos. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a usted. Ahí escuchábamos, Juli. Ahí escuchábamos la palabra del diputado Gustavo Mastruc, integrante del bloque del PJ, que bueno, puntualmente mencionaba su posición personal y haciendo referencia de que esta posición no la toma todo el bloque del peronismo. Entonces, bueno, frente a esto ya se puede diagramar un escenario de las posiciones. Ayer estuvimos hablando con Marcelo Romano de Protectora, quien nos mencionó que es unánime la posición desde Protectora frente al apoyo de esta ley, Mendoza Libre de Fracking. También, bueno, hemos estado hablando, y bien mencionaba también recién el diputado Gustavo, desde el FIT ya se han presentado diferentes instancias o iniciativas de la mano de Lautaro Jiménez, de Macarena Escudero, también mencionábamos a Maite Rodríguez. También este bloque ha puesto a disposición sus bancas para acompañar estos proyectos legislativos. Y bueno, quedan estas dos grandes líneas, estamos hablando del peronismo y del radicalismo, donde bueno, por parte del radicalismo es una propuesta política. Cornejo ha hablado de realizar fracking en 200 pozos en la provincia, donde aproximadamente se arrojarían 5.000 millones de litros de agua contaminadas en un cóctel de sustancias tóxicas. Estos son anuncios que se han ido pronunciando y en los cuales han ido luchando y llevando a cabo diferentes instancias judiciales, como hemos ido transmitiendo en lo que va de la gestión de Cornejo. Las puertas de las legislaturas van a estar cerradas por 2 semanas, como mencionábamos, porque ya empiezan las vacaciones de invierno. Pero bueno, esta lucha continúa con este proyecto de ley presentado con más de 43.000 firmas hace 13 meses, así que bueno, se esperan que más legisladores y que puntualmente desde estas dos líneas se manifiesten en apoyo. Muy bien, Juli, bueno, vamos a seguir alertas, vamos a seguir hablando de que queremos a Mendoza libre de fracking y vamos a ver qué resulta también luego de la vuelta al recinto, ¿no? Totalmente. Ya más o menos el panorama está diagramado, va a ser muy difícil que este consenso se dé más que nada dentro de la rama del radicalismo. Dentro del peronismo también está complicado, también se ve complicado en el escenario que viene. si es que el peronismo llega a ganar algún tipo de bancas. Recordemos que, por ejemplo, una de las noticias recientes es que el partido intransigente, comandado por Dante, quien lo hemos citado también en La Mosquitera y ha estado también, ha sido entrevistado, y que, bueno, sus políticas van desde el sector petrolero. Bueno, este sector también se viene a unificar dentro de esta plataforma Somos Todos, que es esta nueva propuesta para el futuro, si la gestión estaría dentro del peronismo. O sea que el panorama se ve complejo. Las candidaturas con más apoyo de la ciudadanía están apoyando este tipo de políticas, siguen siendo emergentes los candidatos o bancas que están acompañando estos proyectos, así que el trabajo que queda es arduo, Gaby. Muy bien, Juli, seguiremos allí alertas y también, bueno, también seguiremos alertas a lo que acontezca durante esta mañana con sus próximas salidas. Ahí vamos a estar transmitiendo lo que queda de la jornada. En un ratito nos volvemos a encontrar al aire. Muy bien, Juli. La escuchábamos a Julieta desde las calles mendocinas. Le ponemos música tanda, continuamos haciendo la diaria. La diaria. Este Cristo americano, con una cruz de metralla, ya se ha muerto entre los hombres, no muy lejos de mi patria. Los que fueron a matarle no contaron con la muerte, que la muerte no quería estar de cuerpo presente. Con aquel niño remontando la esperanza por los días prometidos de esta América sangrada, y allí está con los tuplales amaneciendo sus voces, ensamblado a las guitarras de los profundos cantores. Por eso, a su sangre inmensa, no la pararon los plomos. Con el dolor de la tierra, se fue muriendo de asombro. Este Cristo americano, aurora semilla nuestra, resucitó entre los hombres que ya le siguen la huella. Señor Cristo americano, nazareno de los incas, los hombres dirán tu nombre cuando triunfe. Inicio espacio publicitario. A partir de este momento no solo publicitamos, también exigimos. Ley de distribución igualitaria de pauta oficial.

En los años siguientes la dictadura estructuralmente se ha seguido desmantelando. Durante la década del kirchnerismo se puede decir que hubo algún repunte, quizá el detenimiento de este proceso, pero somos un país agroexportador, eso no ha cambiado, productor de materia prima. Bueno, es muy largo todo esto que, en lo que me estoy metiendo en este momento. Podemos en otra oportunidad seguir hablando, pero machaco de vuelta sobre esta idea, volver a lo económico. Bueno, les mando un abrazo y nos vemos el martes que viene en otro segmento de Filotropía Luchona. Hasta luego. Estás escuchando La Mosquitera. A partir de este momento, las columnas que nos traen herramientas para afrontar la diaria. Yo no sé si vos sabés que te falla la croqueta. No me vengas a contar eso de que sos poeta. Y como todos los jueves, pasadita a las 10 de la mañana, llega al aire de La Mosquitera el momento de la recomendación de un libro de la mano de Marian Romero Day, a quien la saludamos, le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Marian? Sí. Hola, ¿nos escuchás? Sí, sí, te escucho sí. Perfectamente. Bueno, ¿cómo estás, Marian? Bien, muy bien. Acá fresquita nomás en el Chayao. Más fresquito que varios y varias otros. Sí, ya lo creo, pero muy hermoso. Bueno, qué lindo. Bueno, Marian, ¿qué propuesta nos has traído? Mira, me estaba acordando que la vez pasada algo comenté sobre el taller de la palabra. Uh-huh. no voy a hablar ahora del taller de la palabra, pero sí de los talleres en general y de uno en particular. Los talleres, los cafés literarios, todo lo que colabora para que los escritores podamos reunirnos, es algo buenísimo, porque sabes, uno se pone a escribir y estás solito en un escritorio, no querés que nadie te moleste, estás acá concentrado escribiendo, y bueno, como que hace falta el contacto con personas que estén haciendo cosas similares, que tengan las mismas dudas. Bueno, los talleres literarios, yo soy una entusiasta de los talleres y conozco varios, y cuando puedo voy a uno o a otro. Bueno, y lo que quería, te decía de uno en particular, sí, porque ahora te quería comentar sobre el que tiene la universidad, que se llama Aulas del Tiempo Libre, que lo conduce Nilda Marchesi, porque hace algunos años, unos cuantos, yo estuve yendo a ese taller. Hicimos un grupo lindísimo, éramos 11 mujeres, que estuvimos bastante tiempo trabajando juntas y demás con la conducción de Nilda, y de allí salió un libro que se llama Las 11 miradas, que fue publicado en 2013, por decir que hacía mucho tiempo, pero no tanto. No era tanto. Bueno, y de ese libro quería leerte un cuentito. Sí. A veces tengo que seleccionar, es un lindo cuento, me gusta mucho, es de Mabel Acevedo Quevedo, pero a veces tengo que dejar otros que también me gustan porque son muy largos. Este es cortito, es breve. Y buenísimo. Tiene algunas características, como por ejemplo que empieza, como se dice, en media res, o sea, no te hace una larga introducción ni nada, sino que empieza el cuento. Y la otra característica es que no dice todo, cosa por cosa, como el gato con explicaciones, sino que deja que el lector termine o redondee el significado. Así que si te parece, te lo leo. Sí, buenísimo, Marian. Te escuchamos entonces. Bien, de Mabel Acevedo Quevedo, La Última Casa. A mi espalda se ve el campo verde y extenso. Más allá, un revuelto cielo amarillento. Giro la foto, buscando en el dorso alguna fecha o tal vez la juventud que ya no reconozco como mía. Estaba allí ese día, como siempre. Nunca supe que mi felicidad total había quedado registrada. Me sentía inmortal, recuerdo. La casa iba creciendo por hileras, se hacía interminable la jornada. Me entretenía descontando las sirenas de la fábrica hasta la hora en que lo veía regresar. Mi vientre compartía la espera cotidiana, agrandándose en manitas blandas y ojos de asombro o de misterio. Entornando los párpados, puedo recorrer caminando cada rincón esperanzado de entonces. De cada cosa que se desvaneció ese día, solo quedó indeleble el aroma de los ladrillos mojados, el olor a río que traían la arena, el color plomizo de la mezcla recién preparada. Fue cuando todo se quedó inmóvil. Mi mente se volvió una nube espesa. El cronista me mira evaluando impactos emocionales desde la frontera de su curiosidad indiferente. Sigue haciendo preguntas, filosas como navajas. Quiere más, necesita una historia contundente. Está construyendo los orígenes del pueblo. Ahora sabe por qué nunca se terminó de construir la última casa. Hijo, vení. El señor quiere saber de qué color eran los ojos de tu padre. Así que La Última Casa fue esa. Hermoso, Marian, y hermoso escucharte. Y pensaba en esto, lo que generan estos espacios, ¿no? Relatos y cuentos como este. Así es. Sí, sí, sí. En este libro, en Las 11 miradas, hay casi 50 cuentos, te digo. Todos breves, algunos no tantos como el que acabo de leer. Y bueno, fue el producto de la cada una escribió su cuento, sus cuentos, claro. Pero la colaboración que se genera, esa energía, viste, entre varias personas que escriben, realmente es muy lindo y muy importante. Así que animarse, acercarse a los distintos espacios que hay y animarse a escribir. Así es, perder el miedo. Claro que sí. Marian, un placer escucharte. Bueno, muchas gracias Gaby, gracias por llamar. Por favor, será hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta luego. La escuchábamos a Marian Romero Day, le ponemos un poquito de música y continuamos. Lo que vos escribís nunca podrá valer nada. Estás escuchando La Mosquitera Radio Comunitaria. FM 88.1.